son los originales. Buenas noches a todos. Único saludo. ¿Cómo le va? Feliz tarde. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Por qué sale cortado, Nico? ¿Qué pasa? ¿No le abre? ¿Dónde? ¿Por qué? Está un poquito duro, Orlando. ¿Sí? Está un poquito sobreactuado. Sí, está un poquito duro y sobreactuado y muy atacadito. Tranquilo, tranquilo. Bueno, tema del día, Nicolás, hoy. Mire, el tema del día de hoy en los originales es la historia de vida de quién te sorprendió para bien o para mal. No, hermano, eso sí es un refrito de alta potencia. ¿Sí? Uy, hermano, es que no se ha aguantado 6.000 temas. Pero dejemos así, hermano, yo para qué sigo. Por eso nunca volví a meterme, usted vio para qué. Se pueden gastar, no hay temas nuevos, eso no. La historia de quién te sorprendió para bien o para mal. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Yo paso. ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo va la vaina? ¿Bien o no? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, María Juliana, ¿cómo estás? ¿Recuperada? Muy bien. Yo perfecta. ¿Los del arepaso? Ah, no, los puntos del arepaso, ahí voy. Me voy a demorar un par de días en recuperarme. Espero. Mónica, also known, eso es acá, como María Juliana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, mil gracias. Son igualitas. No, no sé, pero ¿de dónde sacas eso? Estuve analizando la vaina y es porque, pues es, pues yo no sé, yo creo que es, ¿se acuerdan que yo les dije que el eslabón les iba a hacer daño? No, es que yo creo que... ¿Y saben dónde? Es que no la reconozco en radio. Es que somos no, de la misma no generación, sé ¿será eso? Puede ser. No, Laura era la nueva generación y se llamaba Laura. Yo me acuerdo, pero yo me equivoqué alguna vez con Laura, Nico, no. Con Laura, con pero Laura, con Acuña. Con las Lauras. Para decirle... Laura no, Acuña. Laura Hoyos de decirle... O con Laura ¿recuerda? No, ¿no? A Laura Acuña le decía Laura Hoyos y viceversa. Bueno, pues es que se llamaban Laura. ¿Se acuerda? Por eso nosotros nos llamamos muy distinto. Orlando, pero por eso, Nico... ¿Alguna vez confundí a Laura Hoyos con María Juliana? Es mi única pregunta. No, a Laura y a mí no. Porque es que son personas diferentes. Pero Mónica y yo somos muy diferentes. ¿Mm? No, igualitas, pero por eso las confundo. Hablan igual, dicen lo mismo, pero es con otra tonalidad, Nico. Una es paisa y la otra es creo que bogotana. Sí, rola. Pero ambas son chéveres, oye, Nico, son muy chéveres. Sí, chicas, muy. Bueno, ¿y qué más ha pasado? Hoy nada, ¿no? ¿O seguimos con la crisis de Ucrania? No. Alguien me dijo hoy, oye, pero sería muy grave porque hay guerra en Europa. Le dije, no, guerra en Europa, no. ¿En el mundo? Aquí en Colombia no nos llega. Y le dije, no, eso llega en 15 días. Usted no se preocupe, sí, que esos... Espera y verá. Esos gases y esas nubes llegan por allá y por acá y por todos lados. Usted fresco. Pero ahí no sé, eso es la misma vaina. Bueno, ¿qué más ha pasado? ¿Algo así interesante o no? Pues para yo, que no nos coja con los pantalones abajo, Santiago Ángel. Yo creo adelantar. Que es interesante que Egan Bernal pudo dar sus primeros pasos hoy. ¡Ay, qué bien! Sí. Mucho sí, duro, sí. ¿No? Uf. Sí, no sé porque, cómo lo pues, logra. Fue un accidente en el que las probabilidades de quedar... parapléjico eran altísimas. Claro. Y ya estar dando. ¿Y qué hizo? ¿Caminó? Pero pasos sí, impresionantes. Sí, muy. Es después una de fuerza. Todas esas cirugías. Es que lo que es el estilo de vida, ¿no? Un deportista. Claro. De alto rendimiento. Es muy distinto. No le pasa eso y uno, no está y uno no está caminando en dos de semanas. ¿De la clínica o no, ya está en casa. En su pueblo? Él ya le dieron de alta hace un par de días, Jaime. Lo tienen en una casa cercana a la, a la clínica de la Sabana. Yo era lo único que estaba preguntando, que si está en una casa cerca de la clínica. Sí, sí, sí. Eso fue lo que pregunté. Y Mónica, eso fue lo que respondí. Ya no. No, pero Mónica, algo... Ay, estaban diferentes, Nico. Estaban... ¿Vio? El eslabón se abrió. Se rompió el eslabón. Ya se volvió a pegar y ya somos dos en una. Genial. No he podido descubrir la personalidad, son parejitas. No. Bueno, el resto que va... Uy, pero... Ella, pero sí, o sea, lo de Egan, ¿qué? Además... Lleva puesto como una especie de cuello sí. que le cubre hasta las costillas, digamos. Sí, pobrecito. Y el hombre abre una puerta y sale caminando de la casa. No, increíble. Obviamente, increíble. Pasos, pero ni siquiera pasos inseguros, para nada. pasos lentos, como quien va caminando tranquilo, obviamente con el rigor que implica tener un cuello y las lesiones tan graves que tuvo, y el hombre va caminando a paso seguro, una imagen muy alentadora. Muy linda. Bueno, recordemos el tema del día, Nicolás, y leamos los primeros tweets para ver si estamos ubicados. Claro. No sé a qué horas lo pondrían, pero yo no pregunto ya nada, hermano. La historia de vida de quién te sorprendió para bien o para mal. En este momento contestó... No, este no lo leo. Tema del día flojo, no lo leo. Es que ¿para qué se ponen a criticar? Lance Armstrong pasó de un ejemplo de ser el mayor tramposo en la historia del deporte. Pero gran deportista, Alexander. Es verdad. Ese es bueno. Porque fue, a todo el mundo lo decepcionó. Historia, ¿eh? Sí, tremenda. Lo de Lance Armstrong. Y además, la historia es muy loca. Además, el tipo era un sobreviviente de cáncer. Uh-huh. Era un héroe. O sea, tuvo todos los ingredientes. En el testículo a la cabeza. Pero corría bien dadas las condiciones de la época. No, pues, todo el mundo hizo trampa. Así, ¿para qué? Todos se ponían plasma. Todo es la misma cosa. Es que al caído caerle. Pero pues, creo que era buen ciclista. Yo creo que no era tan malo. Le cayeron con era toda. Un tarao. Bueno. ¿Hablamos de Libia o es un poco avanzado? Oiga, el tema, sí, no, me gusta el tema. Yo quiero hablar de eso. Vamos con música, Emilio, después hablamos. No va a hablar de eso. No, ahora. Listo, vamos a continuar, bueno, vamos a empezar, perdón, con este tema que fue hecho por Gotti para su álbum Making Mirrors del 2012. Número uno en varios países, en los Estados Unidos también. Y tiene como invitada especial aquí a Kimbra, Somebody That I Used To Know. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no. Soul. 19 años y el mayor de 3 hermanos. Guapo y listo en una familia de clase media. Son los de arriba. Tiene novia, etc. Y el plan era seguir avanzando en los juegos extremos de fútbol en las filas de Figueras, segunda división. Pero amaneció el 25 de abril de 1997 y pues la situación no le fue muy bien. Él dice, recuerdo todo, comienza diciendo Jan Milastre, 45 años, estamos hablando de un accidente en el 97, estamos hablando de hace 25 años, ya tiene 45 años, vecino de Gerona. Serían las 5 de la tarde, trabajar en una empresa de envasados de productos químicos. Tenía que ir al almacén donde por entonces estábamos haciendo cargadores de mecheros. Era gas propano que no huele, el almacén llevaba 3 horas cerrado con toda la carga. Yo fui el primero en entrar. Al dar el contacto saltó una chispa y hubo un incendio enorme. Y en ese momento... hay un mar de fuego y no se distingue nada. Eché a correr 40 metros hacia la salida y solo al salir vi que era una antorcha de fuego. Me acuerdo que mi compañero estaba limpiando con una manguera y me apuntó el chorro hasta que me apagó. El almacén ardía, solo estaban sin quemar de mi cuerpo el cinturón y los zapatos. Okay. Alguien me cogió en un coche para llevarme al hospital de Figueras a 15 kilómetros. Nos cruzamos con los bomberos. Recuerdo que yo dije que avisaran a mi novia que hubo urgencias y al equipo que no iría a entrenar. No era dolor lo que sentía, era como una bomba a punto de explotar en el corazón. La adrenalina. Me llevaron de Figueras a la unidad de quemados de Hebrón. Me acuerdo que el coche era un BMW y que se me pegaban las tiras de piel al asiento. O sea, me sentaba y salían pedazos. ¿Qué pasa, Nico? Tremendo, ¿no? De las heridas y la sangre. Que cuando llegué ya estaban avisados y me recibió muy rápido un equipo de mucha gente. Un poco como en las películas. Me han contado lo que le dije al primer sanitario. Buenas tardes, me parece que me he quemado. Tal cual, eso me dicen. Luego se me hizo de noche. Bueno, estaba intubado. No podía ver porque tenía los ojos vendados por las quemaduras. No podía moverse por las consecuencias de la abrasión. No podía coger nada porque, entre otras cosas, tenía los dedos pegados como las patas de un pato y la piel contraída. Pero sí que podía tener pesadillas. Mm. Las suyas, cuentas, estaban relacionados con la guerra. Veía cañonazos en medio de batallas medievales. Bombas cayendo a su lado y él lanzándose al agua. Lenguas que escupían fuego, calor, frío, calor, frío. Pues hombre, si el saldo de la piel fue el de una ortografía casi arrasada, apenas se le salvó el cuero cabelludo. El de los pulmones también estuvo al límite. La capacidad respiratoria quedó reducida a un 10%. Lo raro no es que haya despertado el coma inducido, sino que ya lleve 13 operaciones. Lo raro es que estés vivo, porque luego sabrás que los médicos solo tuvieron 24 horas de vida. Los injertos de piel del donante del doctor Pablo Gómez Borrell empezaron a funcionar en las pocas zonas donde tenía quemaduras de segundo grado. Las profundas eran casi incurables. A la fecha de hoy, este señor, que ya tiene 45 años, lleva 34 operaciones. Me parece que es una persona ganadora. Personas ganadoras, María Juliana. O perdedoras. Sí, exacto. Los de arriba y los de abajo. No, yo tengo los de abajo. Uy, qué bueno. Y es la historia de Sian Griffiths. Pues esta es una mujer que contrajo COVID en mayo del 2020. Esto es, no sé, muy al principio de la pandemia, sí. los seis meses primeros. Pues ella lleva 18 meses con COVID de larga duración. Está desesperada por volver al trabajo. Obviamente su vida se le trastocó totalmente. Dice que se siente totalmente avergonzada porque lo más grave, o el síntoma que para ella es más grave, es que tiene una niebla mental que la impide concentrarse y está cometiendo errores todo el tiempo. No puede manejar, que se olvida de cerrar puertas, que quema la comida, que cuando está leyendo cualquier cosa el cerebro convierte unas palabras en otras, pierde la concentración fácilmente y esto realmente le está complicando la vida. Ella vive en Gales y dicen los expertos que es una de los más de un millón de personas en Reino Unido que viven con COVID de larga duración, lo que representa más del 2% de la nación. Todavía ella dice que los médicos no le dan ninguna respuesta al respecto, le dicen que no se sabe cuándo. Ni idea. No, que ni idea, literalmente, porque lo hemos dicho muchas veces, no hay literatura médica al respecto, apenas estamos aprendiendo del COVID y no se sabe si eventualmente va a dar un test negativo y si estos efectos secundarios del COVID pues se le van a quitar, si va a volver a ser una persona totalmente normal y totalmente útil. Nicolás, ¿los de arriba o los de abajo? Pues los de abajo, porque... Ay, qué negativos estamos. Porque yo estuve contando hace unos días lo que ha pasado en Buenos Aires sobre el consumo de cocaína de varias personas que determinó la muerte de 24 de ellas. Tú nos habías contado, sí. Claro, un centenar fueron atendidos en clínicas y demás. Y entonces dijeron, bueno, hablaron de la droga envenenada. Entonces empezaron a mirar qué había dentro de la sangre de aquellos que fallecieron por cuenta de ese consumo. Porque sabían, hay algo sospechoso aquí, esto no puede ser verdad. Y empezaron a mirar cada una de las sustancias que aparecían en el cuerpo de las víctimas y encontraron una que tiene un nombre muy particular, se llama el carfentanilo. ¿Para qué sirve el carfentanilo? Peor que dicen, la morfina y claro, que la heroína. Es 10.000 veces, muy bien lo ha dicho usted, 10.000 veces más potente que la morfina, 100 veces más que el fentanilo, que es de donde se deriva, y 50 veces más que la heroína. Esa droga, el carfentanilo, lo utilizan para sedar elefantes. Ay. Bueno, con eso mezclaron cocaína para vender en un lugar llamado Puerta 8, que es como un epicentro del microtráfico en Buenos Aires, y ahí empezaron, ya encontraron al menos cuál fue la sustancia que le quitó la vida a 24 personas que estuvieron consumiendo cocaína vendida ahí en la Puerta 8. Noticia de última hora. ¿Qué pasó? Mi ídolo, el príncipe Carlos, tiene por segunda vez COVID. No, pero déjeme contar. Porque si ya sabía. No, yo dije que sí, lo he contado. ¡Sí! ¡Claro! Carlos tiene por segunda vez COVID. ¿No? ¿Eso es todo? Estamos empatados. Pero está preocupado, pero es que él es porque Carlos de Inglaterra. Mamá. Yo soy María Juliana Correa de Medellín. Exactamente. Carlos va a ser el rey de Inglaterra. Tú la reina de... ¿De qué, Nico? ¿De Envigado? ¿De qué es la vaina? Del no, poblado. Hombre. El poblado. Envigado. Dos veces, Carlitos. Y que estuvo con la reina, sí. Pero la reina lo mata ahí mirándolo. Sí, claro. María Juliana, ¿pero ve? Mónica, perdón, la misma. Mónica, una nota. Bueno, ¿los de arriba o los de abajo? Voy a cerrar con los de arriba, voy a cerrar idénticas. Con Dolly Parton. Porque después de financiar la primera ola de investigación de la vacuna contra el COVID-19, pues esta estrella de música country, muy querida además, ahora está difundiendo el don de la educación. A partir del 24 de febrero, todos los empleados de Dollywood que deseen obtener un título universitario podrán tener la matrícula, tarifas asociados y libros cubiertos al 100% por el parque Rico. Temático de Dollywood. Por los que no sabían, pues Dolly Parton tiene 25 parques de diversiones y atracciones de Hershey Enterprises, que es una empresa, que es la empresa matriz de Dollywood, en donde está esta franquicia. Pues hoy lo ha anunciado, el programa se va a llamar Grow U, y pues lo que ella quiere incentivar es que sus 11.000 empleados se gradúen y puedan tener su título universitario. Así que me parece una labor increíble de parte de Dolly Parton. Pues a mí parece que Dolly Parton se está sobre exponiendo un poco. No digo más. Saliste en la sopa, Dolly Parton, ¿no? Sí. Y se nota, pero mucho porque bien. Es un poquito vigorosa. Pero está muy bien. Sí, está bien. Uy, ¿cómo? Pero sale en todos lados. A mí me impresiona su pelo. Dejo todo. ¿No les parece ese pelo tan divino que tiene? Pero no, hermano. Sigue con la misma cantidad de pelo que a los 15. Bagre, pero de alta. No, perdón, estoy hablando a solas. Bueno, Emilio, ¿cómo va la vaina? ¿Bien o no? Vamos bien. Estamos preparando en este momento pues todo lo que tiene que ver con el concierto de esta noche, que es Whitney Houston en vivo. Oye, pero déjame contar algo. Einstein se casó con su prima. Lo persiguió el FBI 22 años y lo espió. Y la otra se me olvidó. Sigue, Emilio. Y entonces les tengo un adelanto de lo que va a ser este concierto hoy. La mayoría de las cosas que van a oír hoy en el concierto de la noche son presentaciones que hizo Whitney Houston en televisión, porque ella realmente no hizo muchas giras. Y mañana cumple 10 años de fallecida. Aquí está este adelanto. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Esto es de película, Trematicidina. Es el nombre de la droga que una pequeña esquiadora de figuras rusa consumió porque le hicieron una prueba y salió positiva. El Kremlin no confirma nada, están más preocupados porque ustedes saben que ellos tienen una historia de drogadicción muy alta, de temas de drogas, de dopaje, de mucho tiempo atrás en los Olímpicos. Inclusive los rusos todavía no pueden competir con la bandera de su país. claro. Debido a las sanciones. Y esta chica salió, ¿y saben cuál es el problema? Es pequeñita, es menor de edad. Y muy buena patinadora de figuras. Se llama Rock. Linda. Yo patinaba igual que ella, pero ¿saben qué? Tuve un esguince y nunca pude volver a patinar. Es de película, ¿verdad? ¿No, Nicolás? ¿Verdad? Usted no sabe las... No sabía. Volteretas que yo daba en el aire. No puede ser. ¡Uah! ¿De cuatro ruedas o de línea? Estamos hablando de los de invierno. En los de invierno no hay ruedas. Ah, en invierno, ok. Claro. Pero perdón, ¿estamos en qué olímpicos? De verdad, estas niñas son igualitas, ¿no? Reaccionan igual de tarde, todo, Nico. Yo le he dicho, ¿cómo se llama? El liaison, es la unión. El eslabón. Y en español es el eslabón, ¿no, Nico? ¿Se acuerda? Sí, el eslabón, exacto. Se lo advertí cuántos días al aire. Bueno. El eslabón no ayuda. Usted me dijo, ¿qué? No ayuda, me dijo, no entiendo. Le dije, espere. No, es que yo te preguntaba, bueno, porque como dices que patinas, entonces yo te preguntaba tú qué patines usas, cuáles son tus favoritos o cuáles son los que sabes manejar muy bien. El verdor. No, pero un verdor. Hace no falta patinar. Yo sí pensé, en mi vida me he puesto unos patines. Yo sí te imaginaba. ¿Verdad? El verdor, perdón que lo pongamos en esta sección de película. Los verdes, por favor. Señorita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. No digo más. Bueno, cine, Mónica, por favor. Pues hablando de verdes, quiero contarles que la nueva película que van a hacer sobre el secuestro de Ingrid Betancourt se va a llamar Verde. Esto lo va a producir el guionista y director francés Cédric Jiménez. En una entrevista exclusiva con Variety lo declaró y pues va a contar, digamos, los 20 años en que Ingrid Betancourt pues ha estado en la vida política como candidata presidencial en diferentes partidos y por supuesto que va a contar cuando en el 2002 fue secuestrada. Así que bueno, Ingrid Betancourt llegará al cine. María Juliana. Bueno, un dato un poquito perturbador y es que Javier Bardem en una entrevista que dio a la revista Vogue confiesa que su crush, su amor, digamos, platónico de la infancia era E.T. E.T. ¿Cómo? Pero es que era divino. ¡Ay, hablaste igual! Este alienígena de la película dirigida por Steven Spielberg, pues que es un clásico de la ciencia ficción. Y dijo textualmente, recuerdo que el día que vi la película la vi tres veces seguida. Recuerdo también el día que conocí a Spielberg, es un hombre increíble y un gran artista. Que su crush definitivamente era E.T. Pero, ¿cómo va a ser...? La película fue ¿quién era tu crush de películas durante tus niñas? Y él dijo E.T. ¿Quién se lo imagina? Bueno, sí. True Barrymore. De verde. Muy casual, me parece, en su respuesta, ¿no? Sí. Déjelo, hombre. Déjelo. Muy casual, me parece una respuesta. Está nominado al Oscar, pero no se gana este Oscar ni de vaina. ¿Será que no? Bueno, Mónica. Ojo que abrió paraguas diciendo que no hacía papeles, que los latinos no hacían papeles de otras cosas. Hay que ver un poquito el paraguas como para dejar ver ese zaguano, ese hueco, esa de pérdida la diversidad irrefutable del Oscar austríaco John Strolls. Gana 34 años después de que su papito Hubert ganó en Calgary en la modalidad alpino combinado. Yo era buenísimo en esa, Nico. Usted sí, buen gran slalom, ¿no? ¿Usted se acuerda que yo le tengo a usted todas esas fotografías? Usted me mostró unos videos, un slalom no, increíble. En esa época no había video, no sea mitómana. Sí, eran unas fotos hechas en muy granuladas, pero sí, muy mucho bonitas, pixel, muy bonitas. Ay, hombre, y no, el noruego Alexander Amat se lleva la plata en combinado. Pues unas categorías pues que yo defiendo, pero no sé cómo explicarlas en radio. Óigame, el tema de ¿qué? De los datos de Estados Unidos en la bolsa están flojos. Que, pero que es que la inflación está como que pesada también, ¿no? Pesadísimo. 7.5 puede ahora ser. Cuento esa nota. Ahora cuento esa nota. Ah, bueno. ¿Sí o no, Ala? Sí, Ala. Un americano de 21 años gana el oro. Pero tan linda, saca una cosa ahí como un gato de esos chinos, de esos de la buena suerte. Chloe Kim se llama. ¿Ah, sí? Y muy atractiva, es como oriental. Chloe Kim. Hoy está hablando para todos los medios, hoy está hablando para los originales. Ahí veo el micrófono, los originales. Ahí veo a Juan Camilo. Ah, no, Juan Camilo ya no está. Bueno. Emilio, vamos con música, hombre, por favor. Listo, voy ahora con una de mis canciones favoritas de Barry White. Esto es de 1975. Esta canción no fue famosa, pero me parece que es una de esas canciones que muestran simplemente la genialidad de este hombre. Del álbum Just Another Way to Say I Love You de 1975. Aquí está Heavenly, That's What You Are to Me. Bueno, Nicolás estuvo hablando. Es que sí. Yo creo que ahí tenemos un ganador en el arepaso ahorita. A ver, ¿cómo? Porque así, Nicolás estuvo hablando del tema de la muerte de 24 personas en Argentina, sí, por una mezcla de cocaína con un tipo más fuerte de fentanil. Sí. Entonces yo voy a hacer el seguimiento a la historia, por lo cual yo pues la tenía como arepaso y no la puedo, digamos que cancelar, porque Nico habló de eso. Veo que tiene una gran posibilidad y creo que tenemos un más uno en la mesa. Tranquilo. La opinión del resto de los compañeros del trabajo, por favor. Me parece polémico. ¿En qué sentido? Ay, porque él tiene la nota. O sea, es obvio que la leyó. Pero ¿y está mal eso? Sí, porque ya lo dijiste. Pero es que hay muchas facetas en una nota. Bueno, está claro, bien. Claro, de pronto puede sacar menos uno. Ay, bueno, lo otro es... ¿qué opinas tú, Mónica? No, The Silence is Gold, Jaime. Perfecto. ¿Y usted qué opina, Orlando? No sé qué decir. No sabe, no responde. Seguro no sabe qué decir, hermano. No, señor. Hay 20 segundos, es una cifra nomás. ¿Cuántas dosis de un gramo de cocaína se venden al día en Buenos Aires y su periferia? Música. ¿Cuántas dosis de cocaína de un gramo se venden al día en Buenos Aires y su periferia? Contesten, por favor, la unidad. Sería muy grave que contesten otra vez. Mónica no contestó nada. ¿Qué pasó? No, sí, sí, te envió, pero no sé. Pero si solo tiene un chulito. El mío solo tiene un chulito, no te entra y sales online. Uh-huh. -2 para Mónica Martínez. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás Samper, 5.000 dosis. No, pues de una vez, porque también Mónica Martínez, 100 gramos. Dije que por favor la unidad, menos mal no contesté. Pero ¿cómo así? ¿Se acuerdan lo que dije? Por favor la unidad, ¿no? Era un número de dosis, ¿no? 100 gramos. No, pero ¿cómo así? Nicolás 5.000, Orlando 1.5 millones. Uy. No, pero están muy llevados. Pero... Y María Juliana 3.000. -1 para María Juliana. Ay, Correa, -1 para Orlando Rivera. No hay manera. ¿Y usted? Originales. abrazado, no, yo viendo el horizonte. La corrección. Me escribe mi cuñada divina y me dice, no, ¿sabes que tú patinabas? Mi amor, no. Alguna vez los vi patinar en Rockefeller Center a ti y a tu esposo, y yo mirándote porque yo no fui capaz de ponerme los patines, me los puse y me caí. En mi vida me he puesto unos patines. Besos. Listo. La respuesta correcta es 250 mil dosis diarias. Un montón. Y un gramo. Muchos. Se venden en Buenos Aires al día. No me digas. Ahora, cortadas con ladrillo, con fentanil. Exacto. Con ortofentanil, ¿cómo es que se llama ese que es delicado? ¿Cómo dijo usted? Es que no sé, usted no me dijo cómo se llama. No, ortofentanil. Carfentanilo. Da mucho, da mucho daño. Bueno, pues el daño ya en el grupo de trabajo es tenebroso. No. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Horrible, tenebroso. Pues yo sé. Pues mira, yo tengo menos 18 puntos. Muy justos. Mónica tiene menos 17. Orlando tiene menos 14. Y Nicolás tiene 2 puntos. No entiendo cómo. Él no sube, no baja, no nada, no se mueve. No, pero venga y digo una cosa. No quiero pelear con ustedes como ayer. Y les pido que cuiden sus palabras. ¿Por qué atacaron tanto a Nicolás como diciendo, tú diciendo que eso era un robo, que él tenía la nota? Él no tenía esa parte. Esa parte no. Es un aporte a la nota. Yo no dije que no sabía. No pongas palabras en mi boca que no han salido. No, tú dijiste ellas. Que eso era muy raro, yo que dije, él tenía muy polémico, la nota, que él iba a ganar, que él ya sabía la respuesta. Yo dije muy polémica porque él ya tiene no la sabía nota. Nada. Pero está bien. Yo está bien. Y no sabía. Nunca haría eso. Bueno, está y bien. No sabía. Entonces yo les pido un favor. Pierdan con honor. Pierdan con honor. Bueno, despegamos, por favor. Bueno, llegué un montón, ¿no? 250 mil. 50 mil. Demasiado. Bueno, Buenos Aires y la periferia, sí, pero tampoco es mucho. Tampoco no, es que pero. Sea la ciudad día? De Sao Paulo. Pero al día. No, ¿al pero día? La periferia es grande. No, ¿de Buenos Aires? Tampoco. Uy, tampoco, claro, como es grandísima. Ah, pero no hay gente. O sea, están llevados. Luz, Banfield, Temperley, Sarandí. No hay, eso es grande. No hay gente por allá. Ese país, ¿cuántos habitantes tiene con ese territorio? Bueno, entonces... Igual la cifra, Nico, es alta, ¿no? Muy alta. ¿Alta? Altísima. Sí. Bueno, ahora hablamos de fútbol, Nicolás, pero por ahora... Ah, sí, tranquilo, estamos ricos, no se preocupe. Que Emilio nos pusiera un poco de música de verdad. Listo. Voy ahora con una canción que hizo Jonas Blue junto a Max, un éxito que ellos sacaron en el 2020. Se llama Naked. Oiga, para que no dejen de creer en las cosas que le dicen a uno, hay muchos mitos que le crearon a uno en la vida, ¿no? ¿Cómo a mí, cuáles? Por ejemplo, uy, a mí uno que me mataba, y era que cuando uno iba, digamos, no sé, a Girardot o a Melgar, y entonces le decían a uno, pero usted no se puede echar a la piscina, sino después hasta tres horas después de almorzar, nos decían a nosotros. Pero es verdad, porque te ponías maluco. 3 horas. Yo vi otras teorías que era... Tú decías, una si hora. Tienes que esperar para que si no te vomitas. De acuerdo, pero 3 horas. O sea, mucho tiempo. Muy mal, había, muy mal. A tu mamá, habría, a tu papá, ¿quién te decía eso? Los dos, gran crueldad por parte de ellos. O sea, también hay otros mitos que hablan de... Bueno, estoy hablando de mitos porque estamos a hablar de cosas que son ciertas, ¿no? De abrir la nevera y quedarse torcido, sufrir una parálisis facial. Eso uy, es verdad. Sí. Típica. ¿Sí? Eso es verdad, sí. Mi nana me lo decía. A una amiga le pasó. Ah, mire, es tal cosa. Mi nana, ¿no? La que ha estado conmigo sí. Como en la casa de mi mamá, yo le pedí un favor o algo de la nevera. ¡Ay, no! Ya planché. Eso también es verdad. Yo ya no me puedo acercar a la nevera. Es verdad, les pasa eso. Sí, es verdad. Y yo no sé si ustedes han oído, entre todas esas cosas, esa información que uno recibe, que está cierta, que cuando uno se da un golpe en la cabeza, lo primero que uno debe hacer es no dormirse. Sí, sí también. Sí, sí, sí. No, pero eso sí es verdad. Eso es ciertísimo. Claro. Claro. Por eso arranqué desde los mitos hasta la verdad. Ok. ¿No? Pues Bob Saget, el actor, ¿se acuerdan? Sí. Que falleció hace muy poco. Sí. Bueno, ustedes saben que se murió así. De acuerdo a lo que dijo la familia, se había especulado mucho porque él aparece muerto en un hotel. Entonces se había especulado sobre sustancias, sobre suicidio, un montón de asuntos. Bueno, pues la familia y las autoridades determinaron, y pues eso se dio a conocer hoy, que Bob se murió por un traumatismo craneal. Resulta que el hombre se había golpeado la parte posterior de la cabeza con algo. Así como cuando usted va caminando y no ve algo que está... A María Juliana la otra vez le pasó que se pegó con pero un de televisor frente. De la cabina. Ah, sí, acá también me pasó. Es que me pasaba varias veces. Okay. Claro. Cuidado. Bueno, y el hombre como que, bueno, se dio el golpe. Y se le olvidó que, y no hizo nada al sí, respecto. Y se fue a dormir. No puede ser. Y eso fue lo que lo mató. ¿Pueden creer esa locura? No, wow. No puede ser. O sea, en la autopsia, miren, no hay drogas, no hay alcohol... y la familia está absolutamente aterrada. Claro. Por el asunto. Él había actuado la víspera de su muerte en un auditorio que se llama el Pontevedra Concert Hall en Jacksonville. Estaba haciendo una serie de monólogos como stand-up comedy y se dedicaba a eso. Pues el hombre se dio un golpe en la cabeza, se fue a dormir y no se levantó nunca más. Claro, seguramente no fue un golpe muy duro. Si uno se da un golpe muy duro, que hay sangre y todo, pues va al médico. Pero un golpe, digamos, como el que me di yo acá en la exacto. cabina con el televisor, uno no va al médico. Si no le paras tanta bola. Pero te pegaste muy duro en el televisor, que no vi eso. Uy, esa vez me te pegué duro, Nico, ¿verdad? Durísimo. Durísimo se dio María Juliana, pero durísimo. Me dolió a mí. Sí, tenaz. Bueno, ¿en qué andamos? ¿Estamos libres como ¿libres? El viento? Libres claro. como el viento. Bueno, hablemos un poquito de Buchanan, ¿no les parece? Sí. Bueno. Un buen plan. Veámosle. En los originales, un buen plan. Bueno, un buen plan. Yo sigo con mi historia de la señora esta. Yo creo que yo me voy a consagrar con esta mujer. ¿Como el biógrafo? No, Carmen Thyssen, la señora sí, claro, de por las, eso, el de biógrafo los de cuadros. Ella. Sí, claro. Yo creo ser la persona que más sabe de ella. La baronesa finalmente firmó el acuerdo ayer, después de 22 años de controversia. Hombre, a mí me parece espectacular la nota en todo sentido. Pues porque... Esta chica va a recibir 100 millones de euros en 15 años por el alquiler de su colección de arte de 330 millones. Pero leí una cosa nueva de ella que me parece espectacular. Ayer me preguntaban, pero ¿y cuánto le valen los seguros? Le dije, no, alguien. Porque como estoy volviendo el biógrafo de ella, le dije, no, eso lo paga el Estado. Y me dijo, ah, bueno. Y no puede mover ninguna pieza. Le dije, no, primero se quedó con un señor Costable, perdón, se quedó con otro, con un inglés también súper famoso, del cual se hizo una película, creo que es Turner, ¿no? Sí, se quedó con un cuadro y nunca lo llevó. Y ella, antes de firmar, tenía una cláusula que decía, yo puedo sacar de la colección 3 obras cuando quiera y hacer lo que quiera con mis obras. 3 obras. Le dijeron, pero no, 3 obras o si no, no firmo. Y le firmaron que puede quedarse con 3 obras, excepto el Matamua, que es la joya de la corona. Esa no la puede mover. La que trajo de Andorra del señor Chagall no la puede mover. Pero la chica puede mover a... Otros cuadros de Gauguin, Braque, Bruegel, Gris, Matisse, Monet, Picasso y Renoir. Puede escoger 3 obras y se las puede llevar el día que le dé la gana de la colección sin necesidad de reponerlas. Mi única pregunta es, ¿esa mujer es una fiera? Yo quisiera tenerla que me manejara mis pequeñísimos negocios, ¿no? Nico, un buen plan. Nico, un buen plan. Mónica, un buen plan. ¿Alguien tiene un buen plan? Sí, pues imagínense que en el Planetario de Bogotá se lleva siempre a cabo shows láser. pues la oportunidad es para AC/DC. Va a llegar esta icónica banda y retumbará en cada rincón del planetario Bogotá durante cada domingo del mes. Así que éxitos como Thunderstruck o Highway to Hell o TNT o Back in Black, entre muchas otras canciones que se volvieron clásicos de esta banda de Australia y que además es considerada como una de las más exitosas de su género en el mundo, pues va a ser homenajeado con un show de Lázaro en el planetario. Así que pueden ingresar a la página del planetario para que se den cuenta cuáles son los días que va a presentarse durante este mes. La tarifa de ingreso es bastante económica, 12 mil pesos, y ahí o en la página web pueden tener sus entradas. Sí. Vamos a recordar el tema del día, Nicolás, por favor. La historia de vida de quién te sorprendió para bien o para mal. Vamos a leer. ¿Quién te sorprendió para bien o para mal? Vamos a ver cómo nos va con el tema. Ojalá que tenga un poquito de... ¿Cómo se llama eso cuando uno hace una novela? Que tenga un poquito de vida, ¿no? Que tenga un poquito de ¿cómo se llama eso en televisión? De aliento. Un poquito de aliento. Yo le tengo fe. Cucho, la de Ariadna Gutiérrez. ¿Cómo vamos? Empezamos bien. Bien, ¿quién se muy iba bien a imaginar que ese tesoro, ese botín, ese suave y delicado tututún de nuestra señorita Colombia iba a terminar en las garras de ese garoso de Gianluca Bacchi? No puedo leer nada. Garoso, no es que tal eso. Ese botín, ese suave y delicado de nuestra señorita Colombia. La sorprendente vida bursátil del pavo relleno de Anita con sus buenos ahorritos. Lástima que su corredor de bolsa sea un luna verde casero. Bueno. Indudablemente Jaime James Rodríguez. Después de tanto al final ya no es nada. Saludos al Nicolás Samper. Muchas gracias. 5-8, ¿no? 5-8. O sea, no se hagan loco. No, tranquilo. Esta persona que manejó un bus y camión, trabajó en el metro de Caracas, no acabó el bachillerato, se le nota que no acabó nada, al final es el dictador de Venezuela, Nico Maduro. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. La del pobre niño que superó la niñez de tortura por parte de su abuela, quien le hacía comer atunes vencidos y lo maltrataba psicológicamente para convertirse en un ser amargado con fijación obsesivo por Grinch. Los sacos de rombos. Ricardo Soto Zapata, 0-1, no le den coba. 9. 0-1, a mí no me gusta que le den bomba a nadie. La de Luis Díaz, un pelado que tuvo que sortear muchas dificultades. Lo despreciaban de salir de una selección Colombia indígena para estar ahora en el mejor equipo de Inglaterra. Nota, Nico. Sí, muy bien, 5-8. Me asombra alguien que hizo unos goles en el Mundial de Brasil a los 30 años. Se fue en un yate con unas amigas poco agraciadas y de pequeños atributos físicos a Qatar. 5-9. Bueno, hombre, tranquilo. La cortina está muy arriba y no se entiende lo que Jaime habla. Juliana, muchas gracias. Espero que de esta manera me logre comunicar con el equipo de producción. Gracias, Julianita. La del candidato presidencial Gustavo Petro y su problema de alcohol. Bueno, Lucho Díaz, de sufrir de malnutrición, venir del marginamiento para ser fichado a la candidato para campeón de la Champions, hizo más que Borja, Zapata y Muriel juntos. Nico, nota. 5-8. Y ya. Recordemos el tema, Nico, no quiero que se muera, hermano. Sí, porque el tema, la verdad, es bueno, chévere, pero pues. Es bueno, pero muy está con tropezones. Como está chévere, pero está chévere el tema. A mí me gusta la historia de vida de quién te sorprendió para bien o para mal. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Swing Out Sister y un temazo de su disco Shapes and Patterns del 97. Esto se llama Somewhere in the World. En los originales, la bolsa o la vida. Bueno, las bolsas de Europa estaban felices esta mañana. Eso brincaban en una pata. ¡Ay, crecimos el uno! Bueno. ¡Ay, crecimos el uno y medio! Y dijeron, no, pero a las 2:30 hora de Europa nos van a dar el dato de inflación de los Estados Unidos. Y pues desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sabría decir. Y lo que pasa en Estados Unidos cambia el mundo. Tal vez a la China no, o sí. El Dow Jones bajó 526 puntos. El Nasdaq, sí, 304 puntos. El Standard & Poor's 500, 83 puntos. Apple perdió $5. Google perdió $57. Ya estaba muy tarde para que las bolsas cayeran, pero estaban en el cielo y terminaron ganándose los siguientes porcentajes. La bolsa de Londres 0.3%, la bolsa alemana 0%, la bolsa de Japón, pero esa bolsa sí es muy posterior, no tiene nada que ver, la bolsa de España 0.3%, y bueno, esa es la historia. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que estaba hablando Nicolás, él es muy acertado en la parte de la bolsa también, por supuesto. Hombre, sí, ¿para qué le digo que no? La inflación en Estados Unidos alcanza un máximo de casi 40 años, 7.5%. Justamente una medida clave de la inflación alcanzó un máximo de casi 40 años el mes pasado, el mes de enero en Estados Unidos. El índice de precios al consumidor subió un 7.5% en los 12 meses que terminaron en enero, sin ajustes por cambios estacionales, informó la Oficina de Estadísticas Laborales. Fue el aumento anual de precios más pronunciado desde febrero de 1982 y peor del pronóstico de los economistas. El presidente chuchumeco Joe Biden, ¿por qué se ríe, brother? Tengo tos, déjeme. Algo en el labio, creo. Sí. Reconoció la presión que este incremento en la inflación ejerce sobre las familias americanas. Sin embargo, añadió que también hay señales de que superaremos este desafío. Las cifras, excluyendo los costos de los alimentos y la energía, que tienden a ser más volátiles, los precios aumentaron un 6% entre enero y enero del 21 al 22, marcando el mayor aumento desde hace 40 años. Los alimentos subieron un 7% durante el periodo, mientras que los precios de la energía se incrementaron en 27%, liderados por los precios del petróleo, diésel y la gasolina. Pues yo solo les puedo decir que esto es delicado. ¿Por qué? Porque eso van a comenzar a subir los intereses en Estados Unidos, eso va a ser un problema. Porque digan lo que digan, pues por supuesto que el COVID es un gran culpable y el Omicron también, claro, ha parado la economía. Así la gente diga, nah, eso no pasa. No, sí, no, pasó. Sí, desde, claro, septiembre del año pasado está delicado. Y todo el mundo ya sin tapabocas y juegan y bailan y celebran. Un poco de entrevistas en España y la gente dice, yo no puedo creer, somos los mismos. Y en Nueva York, pues Nueva York pues ya la pusieron para que vuelva a arranque como la capital del mundo. Después de ese informe económico, pues ¿qué más hablamos? ¿No? Hombre, sí. ¿Algún aporte, Nicolás, o fresco? No, no, no, no. No, me parece que ha sido muy completa la información. Sí, pero uy, inflación 7.5 en Estados Unidos, cuando era el 2, el 3. Sí, bravo. O sea, delicado. Esa cifra es bien. Perdón, vigente. Es mayor que la inflación en Colombia, que fue el 5.62%. Sí. De enero a diciembre del año pasado. Eso no es ningún... eso no es ningún consuelo. Pero bueno, eso le iba a decir, ¿usted me va a contarle una pildorita cifras, colombiana? Claro, es que estamos en la bolsa. ¿Qué? Claro, de la bolsa. Es que la OCDE pasó hoy un informe que se llama Estudios Económicos de la OCDE Colombia 2022. Entonces ya uno ahí dice, bueno, ¿cómo va a ser este cuento acá? Y son las recomendaciones que hace la OCDE frente a las acciones que tiene que tomar Colombia en política monetaria. Entonces dicen, por ejemplo, que necesitan gradualmente reducir la posición fiscal expansiva para reconstruir colchones fiscales y mantener ayudas excepcionales hasta que se recupere el mercado laboral. Todo, como usted bien lo decía, por cuenta de lo que, de los rezagos que dejó la pandemia. También dijeron, en Colombia hay una baja recaudación fiscal, solamente llega al 20% del PIB. Entonces, ¿qué les recomendamos? Que recauden más ingresos procedentes del impuesto a la renta de las personas, reduciendo el umbral de ingresos a partir del cual los contribuyentes empiezan a tributar, eliminando exenciones y reforzando la progresividad de tasas impositivas. Eso quiere decir, en cualquier momento nos chutan más impuestos. No, yo tengo buenas noticias. Pero en cualquier momento no. En cualquier momento no. Cuando suba un presidente distinto al actual, porque él ya hizo su reforma tributaria. Claro, ya hizo reforma tributaria. Sí, sí, sí. O sea, ya no le pasa nada. No, pero eso es la recomendación que hace la OCDE. Y también pues combatir hay la que corrupción, esperar porque ahí se filtra mucha plata y demás. 7 de agosto de este año. Y depende de la persona que suba, los impuestos pueden ser fundamentales y fulminantes para los ricos de Colombia. Sí. Aunque hablan más de las personas. O sea, en términos por eso, de, las personas no los ricas. No, es que la gente que más paga, hoy en día las empresas, pero la gente que más, bueno, la gente que más está pagando también son las personas. No, por eso, es que pagan el 30 y... No, ok, pero es que dice, ese informe de la OCDE dice que recomienda reducir el gasto por impuestos sobre las empresas. Ah, ok, sí. ¿Ve? Pero ya lo bajaron. O sea, hablo es del umbral de las personas declarantes, ¿no? Más sí, que de las pero empresas. Ya lo de las empresas lo bajaron, la última reforma lo bajó 2 puntos, sin problema. Bueno, no lo sé, que no estoy seguro, es que esa reforma fue como tan rara, porque fue después de tantos tropezones. Sí. ¿Tú ibas a decir algo, María Juliana? Que tengo buena noticia de la bolsa. A ver. Y estas son buenas noticias para las 540,000 familias cafeteras del país. Y es que el precio interno del café sigue marcando récords y ayer superó por primera vez en la historia de nuestro país los 2,307,000 pesos por la carga de 125 kilos. Y la libra de café en la bolsa de Nueva York también cerró en máximos históricos. Llegó a los $2.58, que es el precio más alto que ha habido desde el 20 de septiembre del 2011. Fantástico, muy bien, María Juliana. Eso sí es una pildorita. Esa es una pildorita. Picochona. Muy picochona. Muy picochona. Una pildorita de café. Emilio, vamos con música y ya vamos con nuestra entrevista del día de hoy. Claro, vamos a continuar entonces ahora con un músico que me parece tremendo. Desde el día 1 lo he podido apoyar en esta emisora, desde que sacó su primer disco por allá en el 2015-2016. Él es Leon Bridges. Vamos ahora con un tema de su nuevo álbum Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras para mí en este momento es el grupo empresarial Autogermana, que representa en Colombia las marcas BMW Group y las bicicletas Cervelo, BMC y Focus, y que este año comienza con una propuesta para proteger la vida de todas las personas en las vías del país. es un llamado a la empatía, a que todos nos unamos a esta causa común de ponernos en las ruedas del otro, porque está en nuestras manos el cuidado de la vida, cambiando nuestra actitud hacia una más consciente y comprensiva frente a los demás. Esto lo dice el gerente del Grupo Auto Germán. Hombre, la iniciativa nace del interés por contribuir a la transformación de lo que más nos pesa a nosotros, los colombianos, la pésima cultura vial en el país. Y más si se tiene en cuenta el enfoque en la movilidad del Grupo Auto Germana, objetivos de desarrollo sostenible y las impresentables cifras de accidentalidad vial del país, pues que ni para qué contar. En los últimos 10 años ha crecido y esta causa común se articula en una campaña multimedia en la que se involucran a los protagonistas de las vías, con énfasis en ciclistas, conductores de automóviles, motocicletas, lo cual se fundamenta en el siguiente manifiesto para crear conciencia. No se trata de ser los dueños de la vida, se trata de compartirla. No estás solo para pensar que puedes ignorar las señales de tránsito o que por dártelas de vivo no habrá consecuencias de por vida. Para crear que esa conversación no puede esperar, que tu música es lo único que necesitas escuchar para asumir que el camino es exclusivo para ti, o que el de atrás pueda adivinar a dónde vas a cruzar. ¿Por qué en las vías la culpa es de los demás? ¿No? Hay que ponerse en las ruedas del otro. Y yo personalmente he sufrido mucho con eso a nivel personal. Y siempre yo le agradezco a la persona que da esas oportunidades, que en este caso para mí es el de arriba, que nunca me ha dado un trabajo especialmente de chupa, Nicolás. De verdad, habría mucha gente sin paz en Colombia por cuenta mía. Sí, y estaría feliz con mi uniforme azul, que es el que conozco desde que tengo mi joven edad, que ya se fue. Mi juventud, divino tesoro, que ya me queda en el espíritu. Vamos a saludar al gerente del Grupo Auto Germán en Colombia, don Andrés Fuse. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros y qué linda campaña. Oiga, Jaime, pues muchas gracias. Oyéndole sus palabras, realmente le tengo que confesar que me siento muy orgulloso de poder estar aquí con usted hoy, presentándole a los oyentes de Los Originales esta campaña que usted ha explicado, pues, de manera elocuente, clara e inspiradora. Y eso es lo que estamos buscando. Dentro del Grupo Auto Germana lo que estamos buscando es que tengamos la capacidad unos y otros actores de la vía de ponernos en las ruedas del otro. En muchos casos, como es mi caso particular, soy un automovilista que ama la bicicleta y también la practico el ciclismo. Pero a veces es difícil ponerse en las ruedas del otro. A veces una bicicleta se siente que tiene más derecho que el del vehículo y viceversa. Y los motociclistas seguramente también sienten a veces que pueden ir por donde quieran. O podemos, porque también soy un feliz usuario apasionado de las motos. Pero la realidad es que nos toca empezar a entender que la vida es de todos y que todos nos debemos respeto. Y que todo, la responsabilidad de bajar la accidentalidad, que la cifra que usted mencionó, el nombre escandaloso, no puede ser menos, cuando 20 colombianos pierden la vida cada día. Entonces, con estas cifras, pues dice uno, oiga, y cuando uno vive en las ciudades, que ya no es solamente la capital, sino la mayoría de ciudades colombianas, y ve el tráfico, y ve el comportamiento, y ve cómo llegamos a las casas o a los trabajos ya amargados por los minutos que pasamos en la vía, pues nos sentimos nosotros en la necesidad de aportar un grano más de arena en tratar de generar conciencia y generar empatía, y con un fin único, y es buscar que se reduzcan los malestares en la vía de cada una de las personas, y sin duda que se reduzca la accidentalidad vial, que es realmente un tema dramático que tenemos que darle todos mucha más visibilidad. Andrés, yo me voy a ir para atrás porque yo sufro mucho con eso. Yo soy una persona que realmente, por eso yo te digo que si yo fuera alguien de tránsito, nadie tendría paz, mucha gente no tendría paz en Colombia. Pero es que no hay que llegar a la accidentalidad, que es el objetivo principal de ustedes, sino es el comienzo. Y es la cultura cívica y ciudadana que tenemos los colombianos, los bogotanos y en las otras ciudades pues, que yo no habito también. Pero, ¿por qué los colombianos somos así tan así? O sea, ¿por qué siempre es colarse, siempre es hacer tres vías para cruzar? Siempre es tirárselas de vivo, la malicia indígena que nos va a acabar la vida. ¿Por qué nosotros no podemos entender que convivimos, Andrés? Oiga, Jaime, el que logre tener esa respuesta, digamos, sociológica, yo creo que va a ser un galardonado con algún premio Nobel que se invente uno para eso. Porque de verdad que son décadas de vivir esta cultura que usted menciona. Pero lo importante, Jaime, es que vamos a trabajar en eso. Yo creo que más que mirar para atrás, la invitación nuestra es empecemos a mirar para adelante. Así somos los colombianos, posiblemente. No todos, eso es lo importante, pero hay conciencia y lo que queremos es mirar para adelante y despertar esa conciencia que sí podemos cambiar. Yo creo que la invitación nuestra de verdad que es pongamos todos un grano de arena, entendamos además que si seguimos en esta cultura de no o de cero empatía, de que mi carro o mi vehículo, bien sea mi bicicleta, mi moto, mi automóvil, es más importante y que mi tiempo vale más que el de los demás, por consiguiente yo puedo hacer, meterme por la berma o colarme en la fila, llegar a un punto en el que la convivencia en las vías va a ser imposible. ¿Sí? Esto no es porque haya muchos o muchos carros o muchas motos, sino esto es porque la cultura realmente nuestra hoy por hoy tiene una oportunidad de mejora gigantesca. Entonces, yo entiendo su punto y lo comparto plenamente porque he vivido muchos años acá en nuestras ciudades y lo vivo en el día a día. Pero nuestra invitación es, bueno, ya eso es lo que somos, pero echemos para adelante. Busquemos okay. Despertar esa conciencia de empatía y pongámonos en las ruedas del otro. Es importante preguntarte pues esto. ¿Cuál es el motivo que a Autogermana le inspira para impulsar esta causa? ¿Ustedes por qué llegan en un punto, en una empresa tan, tan bella, con esos carros tan... Es que no entiendo por qué no tienes más carros. Yo tendría 6 carros, 6 motos y 30 bicicletas. Pero una empresa que es de ese nivel... ¿En qué momento, por qué decide como decir, bueno, venga, hagamos un stop en el camino y vamos a preocuparnos por la gente y por lo que está pasando en Colombia por encima de nuestras metas de ventas, etcétera, Andrés? Oiga, gracias por dejármelo explicar. Dentro de nuestros objetivos estratégicos, Jaime, la sostenibilidad está jugando un papel más importante cada vez como compañía y como grupo. Y en esto, pues, nuestro interés es contribuir en algo más allá de los intereses comerciales y por eso fue que nos embarcamos en esta campaña. Tenemos que aportar y creo que eso hace parte de la respuesta a su pregunta, ¿sí? De por qué somos como somos, nuestro interés y nuestra acción ahora va a ser, bueno, así somos, pero todos, y empecemos nosotros a ser unos actores que realmente uno se siente cuando lanza una campaña así pequeño, Jaime, uno dice, bueno, pero es que yo soy pues un vendedor de carros, un vendedor de motos, un vendedor de bicicletas, ¿cómo voy a lograr yo que realmente los colombianos cambiamos el comportamiento? Pero al final, si todos pensamos así, seguramente nada cambia. Entonces, nuestro objetivo con esto es realmente mirar hacia la sociedad, aportar un grano de arena y ojalá lograr inspirar y contagiar a medios de comunicación, a influenciadores, a otras compañías del sector que también ya se están embarcando en esto, para que entre todos hagamos fuerza y logremos realmente cambiar esa conciencia. De alguna manera, ese fue el principio, querer hacer algo más que de pronto de lo que sentimos, pasar de los lamentos a las acciones y generar esta campaña que esperamos que más que una campaña con el apoyo ojalá de los originales y de otros actores, podamos volverlo una causa común. Pues Andrés, y en muy buen momento, sobre todo porque hace pocos días tuvimos una noticia terrible y fue lo que le pasó a Egan. Que no importa si Egan se equivocó, si el bus... Ese no es el tema. El tema es que con el tema de los ciclistas en Colombia, todos los días, cada segundo, un ciclista corre peligro. Entonces, me parece que es en un muy buen punto la campaña y me parece que también hay que enseñarle a los ciclistas, que son millones en Colombia, no son tres, y a los vehículos, como tú decías al comienzo, de que cada cual tiene razón, pero que se respeten las normas de cada uno, que ninguno debe imponer la ley. Y este ejemplo de Egan es una conciencia. Por fortuna, Egan nos contaba hoy Nicolás que ya está caminando, o María Juliana, que ya estaba mejor, pero esto es un ejercicio para que bajemos un poquito la guardia en términos de cómo enfrentamos las vías en Colombia, Andrés. Totalmente, y pues el momento en realidad fue una coincidencia triste para los colombianos por ver a nuestro ídolo del ciclismo viviendo este accidente, sufriendo este accidente. Hoy vemos con felicidad pues que ya está afuera y está iniciando su recuperación, pero pues como usted dice, coincide perfectamente con el momento. Es un momento propicio para que ojalá estemos todos un poco más sensibles a estos temas. No es el más reciente, sin duda, pero hay una cantidad de accidentes hoy en la vía, Jaime, y esta campaña la veníamos desarrollando en realidad Felipe y el equipo de mercadeo, que fueron los ideadores de esto junto con la Convit, la agencia, estuvieron trabajando en esto desde el año pasado, y coincidió el momento. No sé qué será, pero coincidió el momento. Bueno. Y como le digo, esperemos que esto haya despertado aún más la sensibilidad de ciclistas, de motociclistas y de automovilistas, en que realmente hay una oportunidad gigante para cambiar, darnos la oportunidad de ponernos en las ruedas del otro. Bueno, Andrés Fus estaba con nosotros, gerente del Grupo Autogermana Colombia. Andrés, muchas gracias, y por lo menos con los originales cuenta para todo el apoyo que necesiten, porque al menos en mi conciencia me parece una campaña demasiado importante para nuestro país. Felicitaciones y mucha suerte con todo esto. Muchas gracias, Jaime, y esperamos, contamos con su apoyo realmente. Esperamos que a raíz también de este espacio, sus oyentes también, ahora en el regreso a sus casas, se pongan en las ruedas del otro y lleguen más contentos, lleguen más tranquilos, y que de aquí en adelante podamos realmente generar conciencia. Ya van. Andrés, muchas gracias y que tengas una maravillosa noche. Bueno, ahí les dejo eso y continuamos. Vamos a hablar un poquito de cine. ¡Ah! Perdón. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. María Julián, una pequeña cosita, así un piconoso de cine. ¿Sabes que no tengo, Jaime? Por acá estaba mirando, pero... Mónica, por genial, ese es un programa especial. Mónica, por favor. Bueno, pues voy a hablarles de Star Wars, esta serie. Pero que cortica, picosa, ¿no? Listos, claro, nos ha dejado Star Wars un gran sabor en la boca. Y bueno, llegó la primera temporada del libro de Boba Fett, la segunda gran serie basada en Star Wars, pero hasta ahora se confirma para este año la de Obi-Wan Kenobi. Esa ya sabemos que verá la luz el próximo 25 de mayo, que tendrá en su reparto al eterno Ewan McGregor, junto al actor que todos extrañamos, que es Hayden Christensen, y el tráiler pues ya salió también a la luz para que lo busquen y vean el estreno de esta nueva serie de Star Wars llamada Obi-Wan Kenobi. La señorita Camila Valieva, conocida como Rock, la primera figura del esquí de Rusia, dio positiva por trametisidina, que es una sustancia que hace funcionar mejor al corazón. ¡Genial! ¿No les parece? Tremendo. Tremendo. Y de eso, pues, el Kremlin no ha confirmado esto. Se llama trametisidina. Droga prohibida que hace que el corazón funcione más eficientemente. Ella se hace llamar Rock porque es rockera en el escenario. Patina muy lindo, ¿saben? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces, pues, hombre, aprovechando esta historia de la señorita, primera imagen del esquí de figuras de Rusia, primera figura rusa en espectaculares. Bueno. Pues vamos con el arepaso. ¿En cuánto aseguró en euros el gobierno español la colección de la señorita Carmen Thyssen-Bornemisza? La colección esa que dejó allá por 15 años. ¿Qué hubo la música? ¿Qué hubo la música, Cristian? ¿Por cuánto el gobierno tiene asegurada esa colección de 330 cuadros? Ah, el seguro no quiere decir qué es lo que valen, pero aseguran por si acaso, ¿no? Inclusive les voy a dar 20 segundos más, ¿saben? Para no atacarlos mucho. 20 segundos, a ver. ¿Por cuánto dinero el gobierno español aseguró la colección de Carmen Thyssen, la viuda del mariscal ese? Aseguró por un valor esa exposición, esos cuadros que tiene por 15 años. No tengo ninguna respuesta, Dios mío. No, sí, yo sí, ya entiendo. Yo también, claro. Quería probarlos. Oh. Orlando, 7 mil millones de euros. No, brother, tampoco. María Juliana, 750 millones de euros. No, María Juliana, muy poquito. Nicolás, 800 millones de euros. ¿En zona de? ¿Cómo se llama eso? No puedo creer que la zona de qué. Poquito más que yo. ¿Zona de qué, Nicolás? De confort. No, qué de rabia. Confort. Orlando, 7 mil millones. También en zona de confort. Pues, ¿por qué Mónica tira algo grande? 100 mil millones de euros. ¡La mierda! Vamos a hacer un cálculo aquí, así rápido, porque tú tienes que ya cuidar un poquito tu imagen, ¿oíste? 100 mil dividido 330, o sea, 330 por mil. Sí, o sea, cada cuadro de la colección. Espérate, voy a hacerlo bien exacto para que miremos si le clavo menos dos. Ya es tiempo de que recapacite. No. Un poco. No, se pudrió. Sí. Espérese, 100, 100 mil, 1, 2, 3. Ay, no me molesten ahorita. 100 mil millones de dólares dividido 330 cuadros. De acuerdo a esto, cada cuadro de la colección de la señora vale 330 millones de dólares. Es que son grandes cuadros. No, no, no, es un gran menos dos, por favor. En los orígenes. Ya es hora de que no improvises tanto, ya tienes que coger una calculadora. Correcto. Está permitido apuntes en el arepaso, ¿no? No, ¿cuál calculadora? No, internet, calculadora, ¿todo? Voy a sacarla, claro. Ah, bueno, debe ser por eso que estás tan números, mal. Tengo que reconocer que los números no me dan tan bien, pero bueno, no, tengo otros atributos. Es una excusa muy antigua. No, pues es la verdad. Pues. Bueno, Orlando en zona de confort, Mónica no está en zona de confort, Nicolás en zona de confort y María Juliana menos uno. Pero si estoy pegadita de Nicolás, 750 y pero 800 puso él, o sea, pero estás también pegadita. Zona de confort. No, no, no, la zona de confort es para el que está en la zona de confort. Nicolás, por 50 millones está confortable. Menos uno para María Juliana. Ay, no le pongas música, por favor. Ya la pusimos. Y pues nadie tiene un punto, ¿vale? 1.400 millones de euros. Carajo, el seguro. Hombre. No, yo estaba. ¿Sí iba a poner algo así? Sí. Iba a poner 1.200. No, le pongo 5 puntos. Le pongo 5 puntos y digo que es 1.200. ¿Cómo va a pasar? No, 1.400. Vamos discreto y dije 800. Porque pensé que alguien iba a poner 750. Bueno, ¿cómo va el arepazo, María Juli? Pues Mónica y yo estamos empatadas con menos 19 puntos. Sí. ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! De esa pelea en la B, te digo, Orlando está candente. Tiene menos 14 y Nicolás tiene 2 puntos. Confort. En la zona de confort, no se les olviden. ¿Dónde está Nicolás? En la zona de confort. Hay una canción de... Oye, Emilio, hay una canción que me acabo de acordar de... Vanessa Williams, que se llama The Comfort Zone, que es bellísima. Busquémosla, un segundito, busquémosla. No, pero no la pongas ahorita, para mañana, por favor. Ya hoy no hay... Yo simplemente miro desde la orilla del mar, con una piña colada, y miro cómo los demás... No, es que está en la zona de confort. Yo les conté ayer cuál es su estrategia. Ver cómo se van de cabeza todos. Sí. Y usted fresco, hermano. Fresco. Juego discreto. Yo sí recomiendo, pues, que Nicolás varias veces ha dicho en el programa: voy a sacar la calculadora. Siempre y cuando la calculadora no sea un internet cobijado en una calculadora, no, está aceptado. También. El internet es prohibido. Ay, pero, pues, ¿quién va a prohibir? Pues, eso lo utilizan mucho. Pero la calculadora sí. Y pueden llevar una enciclopedia también, los 10 tomos. Las ponen en el programa y llevan un rack y se lo llevan por la noche así entre tres, ¿no? Claro, y verán si les alcanza 20 segundos para buscar en la enciclopedia, pero... Sí, les di 40, pero es que era muy difícil. No era muy difícil encontrarlo, pero no era muy difícil. Usted calcule que 330 cuadros es a 3 millones por cuadro. No todos son el matamúa, el mata... ¿qué? El coso ese. El Rogán. Ese vale 140 millones. Pero hay un poco de cuadros ahí de 3, de 10, de 8, de 7. Sí, más de chichipatos. 700 mil. Todo y la gente no asegura por el valor que es. Aseguran por un porcentaje mucho menor. Es que no se van a robar todo el museo, hermano. Mm. Y es que el costo del seguro grande es por todo riesgo de las obras de arte. Pero el incendio, eso no viene de incendio, terremoto no es tan caro. Esto es todo riesgo, no les olvide. Hay que llamar a De Lima para que los ayude. Uy, saludos, hombre, claro. Compañeros y colegas y amigos de todos los años, de toda la vida. De Lima March. Bueno, mi querido Nicolás, despegamos. Uf, qué bien, estoy muy contento por Nico, sin esforzarse. Nada. Oye, y le iba a tirar al hoyo y dijo, uy, no, qué artera, ¿sí o no? Sí, dije, voy a ir más discreto. Pero ¿para qué si estoy tranquilo en la comfort zone? Le juro, tenía miedo. Voy a sentarme a verlos hacer cosas equivocadas. A hundirse, a amarrarse un ancla en el pie. Exacto, y se aplastó a verlos cómo se disparaban en los pies y ahí tranquilo. Todos amarrándose un ancla en el pie, yo mirando. Orlando, ¿algún comentario de las obras del Señor? Usted ya no soporta hablar más. Eso es bonito, hablar y hablar y hablar. Pero los resultados, ¿dónde están? O sea, el calvo solamente, o sea, se agarra. Que los lee María Juliana, si quieres, otra vez. El calvo se agarra, pero los resultados de acá. O sea, pero ¿dónde están los resultados del calvo? ¿Dónde están? Ahí pregunto. Está, primero, con ¿dónde 28 profesionales de la vida de él, es lo que usted está atacando. Pero por supuesto. Por supuesto. Así es como diría Shrek, le digo al calvo: ¡burro! No, pero es que no es así. Muestra los resultados, sí, señor. Sí, exacto, gane puntos. No gane con los favores de otros, con las embarradas de otros, gane con lo suyo. ¿Dónde está? Muestre a ver sus cartas, calvo. Ahí tengo dos punticos. Ahí tengo dos punticos. Ay, Dios mío, perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace, ni lo que dice. Pero perdón, le lleva a usted 16 puntos al rato. Pero estamos a 9, ¿no? Ahí está. Pero es que mire, no se trata de la comparación, se trata de lo que él haga por él mismo. Claro, ¿dónde está el conocimiento, calvo? Se le refundió. Compre un internet berraco, eso de 200 megas, de 300, ahí ya creo. Ahí tengo dos. Y con eso no falla. Positivo. ¿Ah? Bueno, pues esa es la historia. Yo los miro hundirse en ese barco. Bueno, Falta tiempo, falta tiempo, estamos a 10, tranquilo. Sí, que es verdad, todavía se están mueve, todos vivos. Oiga, hay que dejar claridad en algo, ¿no? Para que el señor nunca ha ganado un arepaso. Para que no digan que le paso los resultados. No gana nada. Eso es verdad, eso es verdad. Él vive de la sangre de los demás, que le gusta. Exactamente. Vampiro. Exactamente. Yo soy como... Vamos, sí, con música. Sí, vive de la sangre favor. Porque conocimientos... Que empatan y ganan por conocimientos. ¿No hemos despegado? Ya. Conocimientos no lo de él. ¿No hemos despegado? Sí, ya despegamos. Música, Emilio, un poquito. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, original de los 80, de hecho. Una canción que hizo Chico Buarque de Holanda originalmente. Composición de él y de Javan. Y Javan hizo esta versión electrónica hace unos años, maravillosa, en su álbum Javan, La Pista, etc. Esto se llama Tanta Saudade. Ara Leporskaya es una artista muy famosa en Rusia. ¿Ah? Y una de sus obras está expuesta, pues, en un museo ruso, uh-huh, en una galería rusa. El cuadro llamado Tres Figuras costaba, ¿saben que esto me pudo haber pasado a mí también? Esto costaba el cuadro 877,000 euros. Bueno, dejaron el cuadro colgado ahí en la galería y un vigilante, que sí que es una labor difícil porque son mucho tiempo solo, con trasnochos y tal. Y el hombre se quedó viendo la pintura de Ana Leporskaya. Yo podría ser ese vigilante. Y el hombre sacó un esfero y empezó a pintarle bigotes y cosas. No, ay, yo la obra. Vi, ¿cómo le parece? Claro, le puso ojitos. Le puso ojos, vainas, de todo. Como cuando uno coge un periódico y a la foto de un columnista uno le empieza a poner afro, gafas, claro, le quita un diente. Negro. Sí, claro. A lo Mr. Bean, cuando, exacto, no sé si se acuerdan, cuando él arruina la pintura en la película y decide tratar de corregirla ahí con un esfero. Sí, uy, es que exacto. Uh-huh. Bueno, pues el es que pobre estaba muy vigilante. Provocativa la pintura, Nico. Le faltaba la carita. No, y mucho tiempo también, ¿no? Libre. Que uno dice como, ¿yo qué me pongo a hacer? Se le fueron las luces. Y era, exacto, como dice María Juliana, eran como tres siluetas humanas. Sí. Por eso se llama Tres Figuras. En donde solamente se ve la silueta con un fondo blanco. Y el tipo, pues la mejor idea fue ponerle unos ojos a la silueta. Me parece un ídolo ese vigilante. Pero le va a salir carito, ¿no? Pues mira. Ya trabajo no debe tener, por supuesto. Pero eso lo tienen no, que le ponen una suspensión de un año para trabajar. Imagínense lo que significa eso. Y de acuerdo al valor, los restauradores estuvieron viendo cuánto puede costar la restauración del cuadro y dijeron que 3,000 euros en principio. Pero yo me acuerdo, Nicolás, una vez hace como 15 años que pasó otra historia medio parecida, y es que alguien aquí en un museo decidió robarse un Obregón. El problema es que no tenían dónde transportarlo y lo picó en pedacitos. ¡No! Sí. No le cabía. Un genio. Sí. Hombre, pues soy muy hincha del vigilante, me pudo haber pasado a mí también. Total. ¿Quién tiene el mundo al instante? Bueno, yo tengo una noticia que seguramente a muchas personas pues les importa, porque es quien descubrió el virus del SIDA y resulta que el día de hoy murió. Se trata de Luc Montagnier, el Nobel francés de medicina. A la mía. Su muerte se produjo en el hospital estadounidense de Neuilly-sur-Seine, al lado de París. A la mía. ¡Qué francés! Bien, ¡qué francés! ¡Qué francés! Bueno. No, Jaime estaría orgulloso de mí. No, ¿qué? Pues el virólogo fue premio Nobel de Medicina en el 2008 tras haber conseguido aislar por primera vez el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, VIH, y falleció a los 89 años de edad, según anunciaron hoy los medios franceses. Padre de tres hijos, y pues bueno, la verdad es que tenía un equipo bastante grande de investigadores. Entonces digamos que el legado y todo este tema de investigación pues no va a quedar hasta aquí, sino que Montagnier, según lo indicó antes al Instituto de Pasteur en su biografía, pues hay muchas creaciones de biotecnología que ya están transcurriendo en Estados Unidos y en Francia. A la mía. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces ahora con un clásico de 1989 por Paula Abdul. Aquí está Straight Up. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Esta nota tiene sexo, drogas y rock and roll. De todos los 107 procesados por la Audiencia Nacional por el caso Emperador, son iguales. Entre empresarios, asesores que se sentarán en el banquillo por esta supuesta macroorganización criminal que se dedicaba al fraude fiscal, contrabando, blanqueo de capitales, destaca la figura de un actor español, no sé si ustedes lo conocen. A ver. Ignacio Jordá. No, no me suena. Más no. Conocido como Nacho Vidal. Claro, el Sapo Buf. Ay, no me diga, hombre. Y popular por ser uno de los referentes del porno con una. Claro. Con unas herramientas que solo se pueden usar para puentes y para estructuras de plomo. Pues este hombre está metido en ese problema con la justicia. Piden 11 años de cárcel para Vidal y la misma pena para su hermana por los delitos de pertenecer a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documentos. Vidal será procesado por participar en el entramado orquestado por el ciudadano chino Gao Ping Ping. ¿Quién? Para Gao Ping Ping. Yo le puse el segundo apellido igual para que quede más dramático. Solo sé que es Gao Ping, pero le puse el otro ping para que suene como ping pong. Aunque suena mejor Gao Ping Pong. Para su fraude fiscal del 10 al 12. Y lo tienen bien atacado. Atacado por sus partes pudentes. Lo tienen bueno. De las partes pudentes. Aquí entra Nacho Vidal y su hermana, administradora y productora de Vidal Production. Ya que según el fiscal participaron en estos envíos de dinero sabiendo su proceder ilícito. Para ello emitieron facturas ficticias, coberturas falsas internacionales. Y dice, no tenía ni la más cojonuda idea de lo que estaba pasando porque yo le digo siempre en la gente. Es muy común esa excusilla, pero el que lleva el pato es el representante legal. Claro. Explicaba el actor no Antena 3 hace 10 años, poco después de caer en libertad tras ser detenido. Le volvieron a agarrar mano, le encontraron cuentas en Andorra y en Suiza. Tanto el actor como su hermana, defendidos por el letrado Daniel Salvador de Bosler Abogados, deberán sentarse en el banquillo dentro de esta macrocausa y que pueda afectar su economía, ya que junto con la pena de cárcel, el fiscal reclamó discretamente 50 millones de euros de multa. Importante golpe para Nacho, que no ha visto esa plata en su vida. No, quien hace unos días explicó por las redes sociales que había dado positivo en un test de coronavirus. Pero es que yo insisto que uno tenga un test de coronavirus no lo excluye de ser un delincuente, ¿usted me entiende? Claro, no, claro. De acuerdo. O sea, a veces la gente pone eso de excusa. Es que yo tengo coronavirus, pero es que no tiene nada que ver con que tú mataste a un humano. Pues hasta lo que yo sé, sí, total. El COVID no produce efectos de deseos de asesinar. De acuerdo. Hay que sumarle a este man que tiene otro tema pendiente, es la muerte de un amigo, con el ritual que le hizo el sapo bufo. No sé si se acuerda. Claro. ¿Cómo olvidarlo? El mal lo puso a tomar unos líquidos lo que mató. Venían de las entrañas. Lactas de la... No, eran lactas, no diga, era como verde. Era como una kriptonita líquida. Y hablar tanta cosa. Y pues no lo mató. El amigo se lo tomó y se murió. Tampoco es que lo cogió y lo obligó con un revólver a que se lo tomara. No, wow. Exacto. El otro también dijo, bueno, sí, pase no. Es que están ustedes un... El silencio es oro, me dijo hace poco. Bueno. Bueno, óigame, y Nacho Vidal, que me está buscando para desquitarse conmigo, ¿no? El man quiere venganza, ¿no? Pero recordarlo, porque hay diferentes audiencias, que un día una chica me consiguió una entrevista Y yo le dije, uy, no, qué pereza entrevistar a ese mano ahorita otra vez para que no empiece a hablar de sus atributos. Y estaba oyendo todo el man. Wow. Y le dijo, dígale al señorcito ese que algún día lo voy a buscar para que sepa que es bueno. Qué susto tan bravo. Desde yo llego a ver a Nacho Vidal y me escondo, bro. Pero va a estar preso, esa es mi única garantía. Una locura. Santiago, ¿qué hubo? Hola Jaime, ¿cómo están? Andy. Feliz noche, ¿qué tal todo? Disculpe la nota, ¿no? O sea, nadie la tiene. No, esas notas son fascinantes. Nachito Vidal, hermano. Sí. Que tire su talla, él tiene una buena talla. Ah, no sé, yo no, ahí no. No, yo no sí opino. Le digo porque yo lo he visto en performance, es talla importante, delicada, okay. Las niñas lo ven y se esconden. Dígame, o de pronto dicen, aquí estoy, ¿a qué se le ofrece al señor? Claro, ¿cómo es que es la vaina? Bueno, Jaime, le cuento noticias que no tienen que ver precisamente con tallas ni con Nacho Vidal, pero igual con cosas importantes, igual de importantes. No, lo mío también es importante. Sí, por eso dije igual de importante. Por eso corrigió, el embarrón. Por eso corregí. Cosas más importantes, no, para nosotros esta nota es importante. Yo dije igual. Y las de la Corte Constitucional parecen flojas. Esos son podridos. Estoy de acuerdo con eso. Podridos totales. Bueno, quizás no le va a parecer tan bodrio lo que está pasando en Estados Unidos con el señor Donald Trump, que ha vuelto a estar en problemas en los últimos días, porque recuerde que, pues, él hoy por hoy es el líder incontrovertible del Partido Republicano y además tiene claro que va a volver a ser candidato presidencial si es que antes no hay una decisión de la justicia en su contra, porque tiene varias investigaciones. Una de esas la está desarrollando un comité del Congreso de los Estados Unidos sobre los hechos del 6 de enero del 2020, cuando Trump pues ya había perdido las elecciones y estaba negando los resultados y conspirando a propósito de los conspiradores en Colombia, que están hablando también hoy de fraude electoral. Y el comité del Congreso de los Estados Unidos hoy ha tomado una decisión, y es que va a investigar, y ya las tiene de hecho, las llamadas que hizo Trump, incluso las llamadas desde su celular personal en tiempo real, cuando se desarrolló la toma del Capitolio de los Estados Unidos, que terminó con una cifra de 6 personas muertas por los intercambios con la policía. Van a investigar las llamadas de Trump para ver qué fue lo que hizo, qué decisiones tomó, a qué autoridades alertó, porque el comité ha encontrado que la primera reacción de Trump cuando eso ocurrió fue culpar al vicepresidente Mike Pence de que él no estaba de su lado porque tenía la posibilidad de corregir las elecciones. Luego estamos muy atentos a lo que pase con Trump en Estados Unidos. Y en Colombia le cuento que la noticia más importante esta tarde y que vamos a estar desarrollando mañana, pues son las revelaciones de una evidencia muy puntual y muy seria de Aida Merlano. Ahora sí, su abogado Miguel Ángel del Río ha publicado unas grabaciones en donde aparece ella hablando con Julio Gerlain, que es uno de los políticos más importantes, una de las familias más importantes de la costa, por supuesto cercano a la familia Char. Hijo del señor aquel que dijo que no es Roberto, es hijo de Roberto. Hermano, sí. ¿No? Es hermano. Sí, es hermano. De los, Julio y Roberto eran hermanos. Sí, el del comentario lamentable sobre el perfume. No, ese, no, ese fue, ese fue el ese no, fue no, un, no, sí, es de homosexuales. Uno de la asamblea no, de Bello. No. ¿Cómo era que se llamaba? Sí, el que de perfumar un bollo. No, él lo que dijo Gerlain fue no, que el sexo entre homosexuales era un acto excremental. Sí, exactamente. Estamos hablando de la misma familia, pero pues en estas grabaciones, porque hasta ahora no había evidencias puntuales, yo les había dicho que había un poco más de formas que de fondo, y esto ya rompe con el fondo, esto sí es de fondo. Y aquí aparece el señor Julio Gerlain diciéndole a Aida Merlano que él le entregó 12 mil millones de pesos para una de sus campañas políticas. ¿Cuál es el problema? Que en la conversación Gerlain dice que parte de esos 12 mil millones de pesos fueron a través de una empresa que se llama Serfinanza. Y esa empresa es de los Char. Luego, aquí ya hay una evidencia puntual grabada que está en poder de la Corte Suprema de Justicia y sobre la que hay que hacer preguntas porque hay un candidato presidencial y pues sobre las que obviamente estamos esperando respuestas, porque esto ya no es el affair, esto es la posible comisión de un delito. Luego de eso vamos a estar hablando mañana. ¿Y el affair es entre el señor Char y Aida? Sí, señor, entre el señor Alejandro Char y Aida. Preciosa. Batichica, lo que pasa es que no le funcionó el cinturón. Uy, no, pero muy peligroso. Le falló la cuerda. Es que le prometieron un colchón abajo y no había para el presupuesto. El colchón era su propia. En serio, la huida tenía colchón, pero dijeron, no, hermano, no alcanzamos. No, y ahí fue que se dio su cuescazo. Ella se puso metal en las nalgas. Ella pensó que rebotaba, pero se le rompió un poquito. El producto no era metal, ¿no? Nicolás, era hojalata. No, pero yo le voy a decir una cosa hablando en serio. Mire, de Aida Merlano, pues hay razones para dudar. Primero, porque es una delincuente, ¿no? Fue condenada por 3 delitos muy graves a 15 años por la Corte Suprema de Justicia. Es una delincuente y está prófuga. Pero además porque es que ya ha mentido. Ella ha mentido y ha mentido recientemente en sus declaraciones a la Corte por fact-check que se puede hacer con su sentencia. Pero en este caso puntual, y esperemos que siga presentando las evidencias, pues hay unos hechos muy graves que merecen y necesitan respuestas. Eso vamos a estar hablando mañana y listo, Jaime. No le quito más tiempo. Pero no se ponga así como Oscar, y listo y ya, y usted verá qué hace con la información. Tranquilo, hermano, o sea, nosotros no tratamos de sacar adelante el programa con humildad. Que te parezcan nuestras notas. No. A mí me encanta. Y tiene razón también. No, porque yo. Señor, yo, a mí me parece que Nacho Medel es más interesante que muchas vainas. Bueno, que negar la presencia de Nachito. Tan Nacho suave, mira. Tan sutil, tan elegante, esas manos tan pequeñas. Poquito. Muy discreto con las damas. Uy, eso es un poquito radical. Como los pétalos de una flor, sí, ¿no? Sí, me imagino. Es como si tuvieran lo mata uno, pero lo parte en dos. Uy, bueno, pasa. O sea, no esperes tranquilo. De él modales. Eso sí es lo único que te espero. Un poquito hardcore. Bueno, Santiaguito, sí, hermano. Posiciones muy duras, ¿no? Suerte, estoy pendiente. Usted no se le olvide, ¿no? Tranquilo, sí, señor. Ahí estamos. Yo estoy tranquilo, pero por favor. Fresco. Mañana lo llamo, pero ahorita under control. Hablamos ahorita. Venga, under control esa vaina, porque es que. Bueno. ¿Te entiende? Sí, señor. Vamos con música, por favor, señor Emilio Sánchez. Listo, el turno ahora es para un clásico de 1998, una canción que le hizo Eric Clapton a su papá, que recordemos que él nunca lo conoció. Y esta canción hace parte de su álbum Pilgrim, se llama My Father's Eyes. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Aquel día que ya pasó. Y la noche que llega. Sí. Muy rápido hoy. ¿Cuántos homenajes tenemos? Veo uno. Y veo. Y si no uno, Emilio, hay más. Muchísimas. Solo vi uno en música. Perfecto, entonces vamos así picaditos porque y así rapidito, en un día como hoy, Boris Pasternak, poeta y novelista, 1890, premio Nobel en el 58. Robert Wagner, actor gringo, mató a su esposa Natalie Wood. Todo mal. Mark Spitz, nadador gringo, super leyenda. Después de que el tiburón se lo llevó en el 50, Gali Galiano. Uy. Qué música, qué clase, qué estilo. Mi papá lo presentaba mucho. Así, no, pero Gali se le debe a Jorge Barón. Uy, Gali, ídolo. Gali, sobre todo, claro. Ídolo. Todo lo que el tipo, todos los ritmos en los que el tipo ha incursionado le ha ido bien. Ídolo. Sí, sí. Ricardo Gareca, entrenador argentino. Monstruo. 58. Sí, pero ahora es el. Ese le va a hacer el daño a Perú. Colombia. Alexander Pencio, cineasta y guionista. Radamel Falcao García nació en un día. ¡Ídolo! En el 86, Mia Khalifa, actriz pornográfica libanesa. Yo quiero conocer eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Pues es que decían que Falcao no cumplía la edad que supuestamente revelaban, que tenía más edad. Nico, ¿tú qué sabes de eso? Ah, no sé. Incomprobable. Ok. Para mí tiene 40, pero aquí dice que tiene 36. Mia Khalifa, actriz porno libanesa. Murió Edgar Wallace, escritor británico. Arthur Miller, escritor americano Shirley Temple, uy, descansó, tan bella. Actriz y política americana Larry Flynn, porno total, claro. El fundador de Hustler. Y en un día como hoy, sí, nació y estuvo en espectacular, Gis. Sí. La señora Roberta Flack. Me encanta. Cumple 85 años y sí, estuvo en espectacular. Ese es en el Teatro Colón. Y vamos a recordar esta canción que yo creo que todo el mundo le hizo versión, pero no hay ninguna como la original. Les doy un dato curioso. Arreglos de Eumir Deodato. Ah. Esto se llama Killing Me Softly With His Song. Hoy, en el concierto de la noche, recordamos a una... Mucha suerte a todos. Ha sido un programa estupendo, Ala, estupendo. Magnífico, Ala. Ala, está rico, pero no echamos cháchara, ya para que ya no hay cháchara. Ya está tarde. ¿Ganador del Twitter, Nicolás, o no hay? No, sí hay ganador del Twitter. Espéreme. ¿Quiero hacer que alguien que haga el arepazo y lo prepara? Más bien, sí, me parece. Sí, pero el arepazo te da cuidado. Bueno, fotografía de Christian Horner, de Max Verstappen y de Sergio Pérez durante la presentación ayer del RB18, el nuevo coche de Red Bull que comienza para el Mundial de Fórmula 1 2022 con el actual campeón del mundo, gracias a Dios, Max Verstappen. Sí. Red Bull pretende consolidar su hegemonía en el Mundial con un juego de dos bandas con sus suministradores de motores. Honda podría ceder su sitio o a Porsche o a Audi. Esperemos a ver qué pasa. El nuevo patrocinador de Red Bull es esta empresa de Larry Ellison, que es una empresa de microcomponentes de informática que se llama Oracle. Él es el dueño de Lanai, la isla pequeña de Hawái. Les ha hablado mucho de Larry Ellison. Él tiene una fortuna de 60 mil millones de dólares. Y su hija, él le regaló la compañía esa de Annapurna, que es una empresa de cine productora. Él le dijo, ay, mi amor, si no tiene nada que hacer, tome estos 3 mil millones. ¿Cuánto va a pagar Oracle por el patrocinio durante 5 años de Red Bull? Sí, sale el letrero Oracle en los carros. 5 añitos, ¿cuánto vale ese patrocinio? Y se va a pagar el computador entre esos. Pues lo pueden dar en euros, por favor. Ah, ¿en euros? Listo. Sí, pero pues yo espero, yo les doy 20 segundos más. En euros. Listo. Música. ¿Revisen o no revisen? Es que, no, como no dije euros, no he leído nada. Pues ya los abrí, pero no leí. Leo el último renglón, el que haya. Vamos a leer. Orlando, 6 mil millones de euros. María Juliana Correa, 500 millones de euros. Mónica Martínez, 1.800 millones de euros. Nicolás Samper, 200 millones de euros. Bueno, pues yo lo único que... No veo motivo para castigar a Nicolás porque pues es una respuesta normal. Ajá. María Juliana le veo bien. Orlando lo veo supremamente mal. Y Mónica, estás en la zona de confort. Chapó más uno para María Juliana Correa. Esa es la cifra. Muy bien. ¡Epa! Chapó. Hermoso, Chapó. Oiga, desfílalo. El eslabón. Ay, como es de guapa. No, el eslabón. Orlando menos uno. En los originales. Llegamos al final del arepaso. Vamos a despedir con... correccional. ¿Cómo quedó el arepaso, María Julia? Bueno, Mónica tiene menos 19 puntos. Yo tengo menos 17. Orly tiene menos 15. Y Nicolás tiene 2 puntos. Despedimos con música a las 8 en punto. A las 8 en punto y... estaremos con Whitney Houston en el concierto de la noche hoy, ya que mañana se cumplen 10 años de su fallecimiento. Entonces vamos ahora con esto, Emma Bunton, ex Spice Girl, y un tema que ella originalmente grabó con ese grupo, pero en esta versión a dúo con Robbie Williams. Aquí está To Become One.